A su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio preparado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor de teología en la Universidad Adventista en Florencia, Italia, de donde estamos realizando esta transmisión. El tema para esta semana es los escogidos. Y antes de iniciar a tratarlo y a conversar sobre él, quiero pedirte un momento de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra, renovar nuestro pacto contigo a través del estudio de esta epístola de los Romanos. Puedas quedarte con nosotros e impresionar nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Hemos estado viendo en el transcurso de estas semanas cómo se realiza el proceso de la salvación, así como lo describe el apóstol Pablo en esta epístola. Una primera cosa que la lección de esta semana nos recuerda es la complejidad de este proceso. No estamos de frente a un cálculo matemático, a una hoja programática donde 1 + 1 = 2, sino es un proceso complejo y lleno incluso de misterio, como nos recuerda bien en este capítulo. Pero un hecho es claro, que la salvación es ofrecida sin discriminación a todos. Al inicio del libro vimos cómo hay una declaración democrática en la diagnosis que se hace de todos los hombres. Todos han pecado, pero de la misma manera, la salvación sin discriminación y democráticamente está ofrecida a todos. De otro lado, encontramos en este capítulo un perfil de Dios. Es Dios el autor de esta salvación para cada uno de nosotros, pero no hay que confundir el Dios que programa con el Dios que se mueve por misericordia. No se trata de un Dios contador, secretario, que anota, ¿no?, programáticamente, arquitectónicamente, el desarrollo de este plan, sino este plan nace del corazón mismo de Dios, de sus emociones, de su grande misericordia. Y el primer momento que nos ofrece esta lección es el pensar sobre la relación que hay en Cristo, entre Cristo y la ley. Nosotros sabemos por la lectura no solo de los textos que nos han sido sugeridos, sino de toda la epístola, que hay una dicotomía relativa entre estos dos términos, Cristo y la ley. No son completamente sobreponibles, ¿no?, porque son diferentes, pero no son completamente, digamos, a las antípodas, sino que hay una relación. Y esta primera reflexión del día de domingo trata de mostrarnos cómo se relaciona el uno con lo otro. Lo que este capítulo comienza diciéndonos es que la ley es buena porque crea en el ser humano, en este caso los judíos, porque se describe su experiencia religiosa, crea una conciencia de pecado y esto los ayuda a mejorarse, a tratar de ver dónde está el error, dónde está la equivocación, y eso los empuja en el proceso de la salvación. Pero está claro que la ley no puede sustituirse a Cristo, porque la ley solo es un instrumento, un medio, ¿no? Pero más allá de la ley yo creo que en este caso es metáfora de todo lo bueno que puede haber en el proceso de la salvación y que es necesario, como por ejemplo las virtudes, los valores, ¿no? Todos los instrumentos que Dios utiliza para nuestra salvación, y no obstante el beneficio que nosotros logramos tener con ellos, son insuficientes en garantizarnos la realización de la salvación ella misma. Es por eso que viene en este capítulo, o se hace en este capítulo, un reproche a los hebreos de haber confundido su justicia, que nace de una observación de la ley, con la justicia que solo Cristo puede regalar por gracia. Hay un término un poco ambiguo que se encuentra en el versículo 4, que es la palabra porque Cristo es el fin de la ley. ¿No? Algunos han interpretado, como sabemos, este versículo como indicando una cancelación de la ley, pero la palabra griega telos puede significar no solo fin, sino también meta, no objetivo. Y en ese sentido, una comprensión más cabal de la reflexión que hace Pablo nos muestra que hay que seguir la segunda opción, porque Cristo es el fin de la ley en el sentido que es la meta, ¿no? La meta, lo que cumple, lo que complementa finalmente. Y detrás de esta declaración se encuentra, sobre todo, pienso yo, el recordarnos continuamente que la salvación no es una experiencia que tiene que ver con principios, con valores, únicamente con mandamientos, pero tiene que ver con una persona, y eso es lo que significa en realidad la ley y el objetivo de la ley, llevarnos al encuentro con una persona, porque finalmente es la persona de Cristo que salvándonos nos trae la redención de Dios y al mismo tiempo nos hace volver personas, finalmente, nosotros que nos habíamos vuelto tal vez cualquier cosa, menos persona. Y está claro que si la salvación fuese construida, articulada en torno a un principio, a un valor únicamente, a un programa bueno, sería insuficiente para transformarnos a nosotros en personas. En otras palabras, es solo Cristo como persona que puede transformar a nosotros cristianos en personas verdaderas, ¿no? Que acogen y reciben la salvación de Dios. Claro, en la relación entre Cristo y la ley puede ser vista en un modo más continuativo o también como indicando una ruptura, ¿no? Yo creo que estos dos momentos son esenciales, es una especie de paradoja, porque entre Cristo y la ley hay ciertamente una ruptura, la ley no se sustituye a Cristo, Cristo es algo más de la ley y en ese sentido son cosas diferentes. Pero al mismo tiempo, la segunda perspectiva que se articula en tensión con esta es que entre Cristo y la ley hay, no obstante, una continuidad. ¿Por qué? Porque Cristo no es otra cosa que el cumplimiento de esta ley y la ley en realidad no es sino otra cosa que un anuncio, la esencia de lo que Cristo es. En este sentido, la experiencia cristiana, no solo en la perspectiva teórica, ¿no?, de las categorías que se utilizan, sino también en la vida práctica, no puede cancelar esta tensión, sino vive de esta tensión, de una ley que es necesaria para llevarnos a Cristo, pero al mismo tiempo que manifiesta su insuficiencia para realizar toda la obra de Cristo, porque solo Cristo, con su ley, y en cierto sentido, más allá de su ley, nos hace conocer de lleno lo que significa el misterio de la salvación. El día de mañana estaremos viendo una segunda sección, ¿no?, con el título La elección de la gracia. De esta segunda lección es la elección de la gracia, y es importante este título porque nos recuerda dos cosas centrales e importantes en el proceso de la salvación. La primera es que todo esto se funda no en un cálculo que uno que Dios quiere ventajoso para él, para sus programas, sino se funda en un acto de gracia, ¿no? Y esta palabra introduce un elemento nuevo de ruptura, es decir, que Dios, cuando articula su plan de salvación, no mide cuánto pierde, cuánto, viene a faltar en lo que él había ideado, sino simplemente por gracia. Da todo lo que puede y aún más, ¿no?, para rescatarnos para su reino. Y la segunda palabra que es importante comprender en este título es la palabra elección. Elección evidencia el hecho que Dios escoge no acaso, sino que interviene en la vida de cada uno con una especificidad, la especificidad de un amor específico para cada uno de nosotros. Nosotros no somos cambiables los unos con los otros, no es que a Juan puede sustituirse Pablo, no, la gracia de Dios que elige a cada uno de nosotros, nos elige en nuestro ser más típico, más idiosincrático, más específico, ¿no? Y estos dos elementos se conjugan perfectamente, ¿no?, en la iniciativa que Dios tiene para rescatar a la humanidad. Un elemento que la lección subraya en este segundo capítulo es la grandeza, el carácter inexhaurible, inagotable de la gracia. Es una gracia que no se deja obstaculizar, ¿no?, que transcribe y denota la persistencia de Dios, ¿no?, no en sus caprichos, sino en su capacidad de amar. El amor de Dios es irrevocable, es un amor que persevera hasta el infinito, ¿no? Y entonces es una gracia que se presenta como gracia resiliente, gracia que a un obstáculo, ¿no?, lo supera, y si se presenta otro, lo supera, porque es una gracia inagotable que nace de, yo diría, de una pasión de Dios por salvar al ser humano. Y esto se ve en la gracia inicial de la elección, cuando Dios elige, en este caso, el tema del capítulo 11 es el pueblo de Israel. ¿Lo elige por qué cosa? Lo elige para que sea testimonio, testigo, para que proclame, ¿no?, la grandeza del proyecto de Dios, pero no en virtud de algo, ¿no?, sino en virtud de un pueblo que no era nada y no era nadie. Y esa gracia inicialmente se manifiesta en el pueblo justamente como gracia absoluta, ¿no?, que premia y elige a un pueblo insignificante, lo rescata, lo transforma, lo educa, ¿no?, y lo guía a algo increíble, ¿no?, que es la proclamación de su reino y la encarnación de esos principios que Dios quería mostrar a toda la humanidad. Pero a un cierto momento esta bellísima historia, ¿no?, se bloquea porque el pueblo de Israel, como lo sabemos, no rechaza la misión que Dios le estaba encomendando. Lo rechaza en dos maneras, a veces en un modo categórico y explícito, pero la mayor de las veces en modo implícito, simplemente por distracción o por falta de apego a este llamado que Dios les estaba haciendo. Dios hubiese podido reaccionar inmediatamente en la forma más lógica posible. Yo te he ofrecido mi gracia, te he elegido, tú la has rechazado, pueblo de Israel, entonces aquí se acaba mi paciencia. Pero ¿qué cosa encontramos en la descripción del capítulo 11? Que ni siquiera el peor error y pecado que el pueblo de Israel ha cometido, es decir, el rechazo del Mesías, ni incluso ese error tan absoluto, ¿no?, logra de alguna manera destruir la generosidad de la gracia. Porque no obstante eso, el pueblo de Israel continúa siendo el pueblo de Dios, ¿no?, beneficiario de esta gracia infinita que Dios da no solo al pueblo de Israel, sino a todos los seres humanos. Pero esta parte de la lección nos describe un mecanismo, ¿no?, un mecanismo que a menudo lleva a los creyentes hoy, como condujo a los judíos en el pasado, a descuidar este enorme beneficio. Y es lo que describe en el capítulo con la frase que tienen ojos pero no ven, como que si estuviesen con un estupor que les impide ver los beneficios y la grandeza de esta gracia. Esta actitud del pueblo de Israel, ¿no?, de ceguera, digamos, de insensibilidad, ¿no?, es uno de los peligros más recurrentes en la experiencia del cristiano, porque la gracia de Dios está con nosotros, pero a un cierto momento no nos damos más cuenta que ahí está. No recibimos los beneficios de esto. ¿Por cuál motivo? ¿Qué cosa sucede? Sucede lo que este capítulo describe, que entra una dimensión de monotonía, una dimensión de excesiva costumbre, una sensación de repetitividad. Nos volvemos tan acostumbrados a la presencia de esta gracia que esta gracia no nos toca más. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y lo que les pasó, porque cuando debían estar más atentos justamente para recibir y acoger al Mesías, que era el significado de todo el sistema religioso que habían construido, justamente en ese momento, por distracción, por monotonía, por formalismo y por otros motivos, no fueron capaces de reconocerlo y de aceptar que esa gracia de Dios se concretizaba específicamente en Jesucristo que vivía entre ellos. Es por esto que esta sección podríamos resumirla así. La presencia de Dios en la iglesia, en nuestras comunidades, ¿no?, utiliza varios instrumentos para recordarnos su gracia y su presencia. Pero tenemos que recordarnos que esos instrumentos, aunque nos transmiten la gracia de Dios, no son ellos mismos la gracia. Es por eso que no tenemos que fijarnos nunca definitivamente en ellos, sino ver más allá de ellos en el único benefactor y fuente de gracia y de salvación que es Jesucristo. El día de mañana estaremos viendo el tema ramas naturales. La tercera sección de esta semana, del título Ramas Naturales, es una reflexión específica sobre el pueblo de Israel. De hecho, en el libro de los Romanos, este capítulo 11 en general está concentrado con el destino y la naturaleza de la vocación de Israel, que no se acaba con la muerte de Jesús en la cruz, sino que se prolonga más allá, hasta la eternidad de los tiempos, ¿no? Pero claramente que esto constituye un enigma, ¿por qué? Porque la existencia de este pueblo, que podríamos llamar el pueblo de los primeros testigos, ¿no?, de los patriarcas, de los profetas, los que iniciaron esta historia de la alianza entre Dios y la humanidad, encuentra un cierto momento un punto final relativo, ¿no? Porque, como dice Pablo en la epístola de los Romanos, y lo dirá también en sus otras epístolas, entra en acción en el escenario un sujeto nuevo, que es justamente esta comunidad multiétnica, ¿no?, que no es ya necesariamente hebrea, sino que está compuesta por gente que viene, ¿no?, de todas partes, de todas las razas, de todas las lenguas y de todas las comunidades. Pero, ¿cuál es el rol del pueblo inicial, del pueblo de Israel? Yo creo que es necesario aquí focalizar un momento la peripecie principal del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que había nacido, ¿no?, con la vocación particular de vivir, observar y ser testigos de la ley de Dios. Esta misión y este objetivo nunca fue cumplido verdaderamente, sino hasta una etapa muy posterior de la existencia de este pueblo, es decir, después del exilio. Después del exilio, cuando el reino del norte no existía ya y el reino del sur estaba cautivo en Babilonia, finalmente nace el pueblo que verdaderamente respeta la ley, y por la primera vez podríamos expresarnos de esta manera: el pueblo de Israel, el remanente, los que llegaron de Babilonia, logran concretizar y observar la ley de Dios. Pero ¿qué cosa sucede? Sucede que en el apogeo de este descubrimiento de la ley, que por la primera vez ellos meten, digamos, al centro de su vida, en este momento de excelencia espiritual, podríamos decir, cometen el peor error, es decir, de rechazar al Mesías, ¿no? ¿Y cómo es posible esta contradicción, esta paradoja? Y es por eso que a este momento en la historia entra en acción el sujeto de los gentiles, ¿no?, los que vienen de todas las partes, de todas las razas, de todas las lenguas, para constituir el nuevo Israel espiritual, porque Israel ya no es Israel según la carne, sino Israel según el Espíritu. Pero ¿qué cosa queda después de este viejo Israel, del Israel en cuanto comunidad étnica, con una lengua particular, ¿no?, con una vocación primaria, que fue la de iniciar esta alianza entre Dios y la humanidad? Prácticamente este capítulo nos recuerda que los que hemos venido después, de todas partes, tenemos que ser humildes y no jactarnos demasiado. Porque a nivel de destino es verdad que la iglesia, ¿no?, sigue lo que Israel no estuvo en grado de cumplir. Y ahora el centro, ¿no?, de la experiencia del reino de Dios que se expande es la iglesia, es decir, el conjunto de todas las personas de cualquier proveniencia que han elegido Dios como su rey. Pero esto no significa que Israel, los primeros testigos, quedan descartados para siempre. Justamente este capítulo nos recuerda que si Dios en un cierto momento, ¿no?, no descartó, pero sí puso un límite, ¿no?, a la pretensión de Israel porque no había cumplido su cometido, si él hizo esto con Israel, podría ser también lo mismo con nosotros, los que vinimos sucesivamente. Es por este motivo que la primera actitud que el creyente, el cristiano, debe tener hoy es la actitud de humildad, del rechazo de la vanagloria, porque el plan de Dios, digamos, el programa que Dios tenía para Israel es un programa misterioso, y los que hasta un momento el pueblo de Israel no cumplieron con su cometido podrían volver sucesivamente, porque la historia continúa y todo es provisorio. Es por eso que el único modo para sobrevivir, ¿no?, y lograr cumplir con el mandato de Dios es hacer su voluntad, pero con humildad reconocer que como Él guía la historia, ¿no?, y la historia específica del pueblo de Israel y de los otros pueblos que no creen como nosotros, o que incluso no creen explícitamente en el Dios cristiano, es un misterio que a nosotros no toca juzgar porque justamente va más allá de nuestra comprensión. Es por eso que esta sección, la tercera sección, nos recuerda de cuán importante es de mantener conjuntamente dos actitudes. La primera, la actitud de certeza, porque no podemos seguir a Dios en la incerteza de saber si es, si no es la vía correcta. Tenemos que estar seguros que lo que Dios nos está pidiendo constituye para nosotros la única opción posible. Pero esta certeza, ¿no?, de seguir a Dios, ¿no?, cabalmente y de lleno, tiene que convivir con un otro elemento, creando una tensión, yo diría, sana, que es la actitud de humildad en el reconocer que no sabemos completamente cómo Dios guía la historia y cómo Dios guía a los pueblos, cómo Dios guía a las comunidades que se configuran en un modo diferente al nuestro. Que se trate no solo de los hebreos, sino que se trate ahora en un mundo más multicultural de todas esas expresiones religiosas que incluso eligen con formas religiosas cosas muy diferentes de las nuestras. Y que a nosotros incluso nos toca juzgar y evaluar, porque el ejercicio de una fe completa nos pide esto, pero al mismo tiempo nos pide de mantener una humildad en el reconocer que Dios es uno, pero los medios que Él utiliza para la salvación de los hebreos, de la antigua alianza, de los cristianos en sus diferentes configuraciones, es una vía misteriosa para nosotros, pero que solo Dios logrará llevar a término y a conclusión a través de su espíritu y su grande misericordia. El día de mañana estaremos viendo una cuarta sección, un cuarto tema del título Todo Israel será salvo. Este cuarto tema continúa con el mismo tema, prolongándolo un poco, que es el tema de Israel como sujeto de elección, ¿no? Que no obstante, la iglesia, digamos, de los gentiles haya tomado una prioridad, no desaparece completamente, ¿no? Y hay un versículo un poco enigmático que parece afirmar algo excesivo, ¿no? Que dice justamente, todo Israel será salvo. En este capítulo 11 se menciona este aspecto, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Cuánto tenemos que tomarlo a la letra? ¿Cuánto esta expresión es simbólica? Claramente que en un sentido absoluto esto no quiere decir esta fórmula que cada hebreo será salvado. No podía ser verdad ni en el pasado ni tampoco lo puede ser hoy, porque nadie será salvado solo por el hecho de pertenecer a una religión, a una comunidad. Es verdad que somos salvados por gracia, sin ninguno de nuestros méritos, pero la salvación que nos viene es ofrecida, podemos alcanzarla solo si nosotros damos nuestro consentimiento, ¿no? Entonces esto quiere decir que para los hebreos de la misma manera, no quiere decir que todos serán salvos, quiere decir esto simplemente que la voluntad de Dios para recuperar al pueblo hebreo de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, es cabal y completa, y que teóricamente todos pueden ser salvados, ¿no? No hay ningún obstáculo para que esto pueda ocurrir, no obstante, ¿no?, los errores que han podido cometer, porque, como lo decíamos anteriormente, la gracia de Dios es infinita. Y no, esta gracia no puede ser destruida por un fracaso o por un error, ni individual ni corporativo. Esta gracia es fuerte, indestructible, pero claro que tiene una condición, que no puede imponerse contra nuestra voluntad. Y no puede imponerse contra los hebreos que no querrán aceptarla. Pero si teóricamente o imaginativamente todos los hebreos se convierten y reconocen esta gracia, teóricamente Dios puede salvar a todos los hebreos. Eso es lo que más o menos significa esta frase que encontramos en el capítulo 11. Pero de nuevo aquí es introducido la categoría del misterio. Cómo esto sucede no es dado a nosotros conocer. Nosotros vemos los movimientos de la historia, las actitudes de los pueblos, cómo los individuos reaccionan al llamado de Dios. Podemos hacernos algunas ideas, algunas hipótesis, acertar algunas veces, otras veces no. Pero lo que es evidente es que la palabra misterio aplicado a la realidad del pueblo de Israel significa que nosotros no vamos a lograr comprender, al menos en esta vida, en el cielo será diferente seguramente, pero en esta vida no lograremos comprender cómo Dios actuará plenamente con el pueblo de la antigua alianza. Y esto también por el hecho, y Pablo utiliza la metáfora de las ramas que no han crecido bien, vienen desechadas se aplican injertos, nosotros los cristianos seríamos injertos, ¿no? Sustituyendo a las ramas del viejo Israel que no logró dar buenos frutos, pero al mismo tiempo Pablo retoma la metáfora de la raíz, recordándonos que las ramas a veces pueden ser desechadas cuando no cumplen su objetivo, como en el caso de Israel, pero la raíz del pueblo que fue elegido todavía persiste y no ha dado completamente o no se ha manifestado completamente, porque el llamado de Dios, paradójicamente y en contradicción a todo lo que puede aparecer en la historia, ¿no? Recupera del profundo algo que parecía tal vez destinado a fracasar completamente, ¿no? Y este mensaje es un mensaje estupendo, porque nos recuerda de la fidelidad de Dios en el ejercicio de su salvación. La salvación de Dios no se ofrece únicamente a los que logran más, sino la salvación se ofrece en fidelidad a las personas que más han fracasado. Y si el pueblo de Israel ha fracasado enormemente, no solo porque fue infiel a la alianza durante muchos periodos de su historia, sino sobre todo porque rechazó o fracasó en la prueba capital, que fue la de reconocer el Mesías. Pero no obstante eso, tal es la fuerza de la fidelidad de Dios, ¿no? Que la raíz que él escogió al inicio en el pueblo de Israel todavía subsiste y dará resultados más allá de nuestras expectativas, de lo que nosotros podemos imaginar, porque la fidelidad de Dios es grande. Y viene descrito aquí el error de Israel, recordándonos que no hay ningún sistema, y tampoco el sistema religioso hebreo, era completamente perverso, ¿no? Aunque sí no reconocieron el Mesías, pero una parte de ese sistema era un sistema que había respondido. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que no obstante que la mayor parte del pueblo de Israel rechazó a Jesús como Mesías, todos los primeros cristianos eran judíos, pertenecían a esa comunidad. Es por eso que, en un modo absoluto, el sistema religioso hebreo no había fracasado. Había fracasado una parte y tal vez como sistema total, pero había algunas partes, ¿no?, que habían respondido. Eso de un lado. Y de otro lado, los sistemas, las comunidades, las iglesias, los individuos, ¿no?, pueden haber pasado o pueden pasar un periodo oscuro, ¿no?, de hecho de errores, de malas decisiones, ¿no?, contra Dios, contra el Evangelio, pero esto no significa que definitivamente están perdidos, porque justamente alguien que ha partido mal, una comunidad que ha hecho decisiones negativas, en un periodo sucesivo puede recuperar. Es por eso que nosotros no podemos de ninguna manera dar sanciones, dar lecturas definitivas, dar opiniones absolutas, porque los que más mal parten a veces, después se recuperan. Es lo que Jesús dirá en una ocasión cuando mencionará a los publicanos y las prostitutas, ¿no? Esos que evidentemente van contra la voluntad de Dios, a veces nos anteceden en el reino de los cielos. Y es lo que justamente este capítulo nos está tratando de recordar con relación al pueblo de Israel. Es verdad que el pueblo de Israel, por primero, no rechazó y no reconoció la gracia de Dios encarnada en Jesucristo. Pero eso no quiere decir que no recuperen o que no puedan recuperar en el futuro. Y es por eso que nosotros cristianos que hemos venido sucesivamente tenemos que hacer un ejercicio de humildad para declarar la incomprensión de la acción de Dios en su misterio. El día de mañana estaremos viendo el tema, la salvación de los pecadores. Entonces hemos visto esta semana en las diferentes secciones cómo la salvación de Dios se concretiza en cada uno de nosotros en un modo milagroso y en virtud de una gracia de Dios que es absoluta y resiliente, que no nos abandona no obstante los repetidos rechazos, ¿no? Y errores que cometemos. Pero que esta gracia y el plan de la salvación no involucra solo individualidades, ¿no? Sujetos, personas singulares, sino que esta gracia trabaja también en las comunidades, en los grupos, ¿no? Y este capítulo particularmente hemos visto que llama nuestra atención sobre el destino no de un individuo, sino de un grupo, que es el grupo del pueblo hebreo en su interacción con el pueblo cristiano. Porque la salvación no tiene solo una dimensión personal, sino una dimensión comunitaria. Y si ya es difícil comprender cómo Dios actúa con cada uno de nosotros, con los individuos así singulares, es ya difícil comprender cómo actúa conmigo a diferencia de mi hermano o de mi vecino o de mi colega o de mi prójimo, porque Dios utiliza a veces métodos y estrategias diferentes. Aún mayor será el misterio que utiliza para conducir un grupo de gentes. Y es por eso que toda esta semana hemos visto cómo el pueblo de Israel, no Israel espiritual que es representado por la iglesia cristiana, sino Israel carnal, Israel como comunidad hebrea del Antiguo Testamento, para nosotros es un misterio porque la última palabra no ha sido dicha sobre lo que será su historia. Es por eso que este capítulo nos pide un poco de humildad, de confianza en Dios, porque solo Él sabe, ¿no?, cuáles son las mejores actitudes y estrategias para conquistar a toda la humanidad en sus diferentes manifestaciones, conquistarlas para su reino. En esta quinta sección, la lección nos recuerda que a partir de la experiencia del pueblo de Israel, en realidad Dios habla a toda la humanidad y que Israel es solo una metáfora para recordarnos que así como Dios ha sido paciente, así como Dios ha sido generoso, misericordioso, así como Dios ha ejercido un ministerio de gracia, ¿no?, resiliente, irrevocable, con Israel, aun cuando Israel cometió el peor error, rechazar al Mesías, eco, de la misma manera, la misma gracia y la misma paciencia, Dios la extiende a todos los otros pueblos, a toda la demás gente, ¿no?, a cada uno de nosotros, porque ese es el actuar de Dios. Dios no hace discriminación ni de persona ni de pueblos. Si al pueblo de Israel lo ha tratado con tanta generosidad, Dios dice, a través de este capítulo y a través de la escritura de Pablo, que Dios no cambia con nosotros, porque si así fue con un hijo, Israel, así también será con todos nosotros, con la misma generosidad, con el mismo rigor, porque Dios nos pide alcanzar un estándar, no en virtud de nuestra fuerza, sino en virtud del sacrificio de Cristo, pero lo mismo para nosotros representa un desafío. Así que como lanzó un desafío al pueblo de Israel y el pueblo tenía que responder, porque el pueblo tenía la capacidad de ser responsable, de dar cuentas de la misma manera, Dios pedirá a todos los otros grupos, a todas las personas, a todas las comunidades, a todos los seres humanos, los mismos desafíos. Es decir, tomar posición irrevocable y contundente, en modo claro, de cuál es nuestra posición de frente a la propuesta de gracia que Cristo nos hace. O sea, lo que hizo con Israel, lo hace con nosotros. Pero al mismo tiempo, la gracia, si Dios unió al rigor aplicado al pueblo de Israel su magnífica y estupenda gracia, de la misma manera con todos los otros pueblos, en todas las demás situaciones, con todas las otras comunidades, con todos los otros individuos que no son hebreos, que provienen de diferentes, digamos, entidades culturales, Dios ejercitará la misma paciencia, la misma generosidad, porque justamente esto es expresión de su amor, esto es lo que significa su obra de gracia. Y la palabra gracia tal vez especifica un componente importante del amor de Dios, que significa esta actitud adicional, porque la gracia justamente hace pensar que con Dios, ¿no?, hay siempre algo más, algo que no estaba calculado, algo que no estaba programado. Es como si Dios añadiera cada vez algo más de su amor y de su misericordia. Porque si Él se volviera fiscal, ¿no?, en un modo absoluto, lo que está programado está programado. Pero justamente la gracia es eso. La gracia es lo que va más allá del programa. La gracia es lo que se sitúa más allá de lo que está previsto, lo que tú no te esperas, ¿no? Y eso es justamente lo que Dios mete en ejercicio para cada uno de nosotros, como lo puso en ejercicio para Israel. Una gracia irrevocable que adiciona siempre algo que no ha sido programado. Y la cosa peor que nosotros podíamos hacer es justamente no escuchar esto, no mirar la esencia de esta grandeza. En otras palabras, ser desobedientes, en el sentido de ser indiferentes a esta propuesta extraordinaria que representa el reino de gracia de Dios. Los comentarios para el día viernes y para el día sábado serán hechos en el programa Perspectivas Bíblicas en su horario habitual y de costumbre. Yo te agradezco por tu atención y quiero que me acompañes en una palabra de oración conclusiva para este estudio y reflexión que hemos hecho. Padre nuestro, que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de ser iluminados por tu palabra. Gracias por este capítulo 11 del Epístola a los Romanos, que nos invita a la humildad para tratar al menos de aceptar estos misterios de cómo tú guías a los pueblos, a las personas, y agradecerte y alabarte por esto. Ayúdanos a fortalecer nuestra certeza en tu plan de salvación sin que esto implique una pretensión de poder comprender todo y poder unívocamente estar correctos en cada detalle, sino que esta certeza se pueda añadir la humildad y la confianza que tenemos en tu actuar. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.